Sí, hay que buscar la letra, me pero parece que no hice fail. El video, bueno, primero la música, pues es bien interesante cómo pasa de el underground urbano a ser ya una música totalmente del mainstream. Ahí se notó, es el reggaetón nuevo, de pronto nos suena todo cool, todo bonito, pero ya analizas la música, grabaron unas trompetas en un estudio, tienen unos músicos súper buenos tocando en el otro, ¿no? En el nuevo, ya después de que salieron en el grande. Ajá, y también la chica, cómo se cambió su apariencia para parecer reggaetonera, cuando aquí más bien parecía como pues una chava afro-puertorriqueña de Nueva York. Pues como más con el look este rasta, ¿no? Pues sí, pues que es así como bien común, ¿no? En Nueva York, las chavas afro, en todo el Caribe antes se ponían así, ¿no? Hasta que la moda de alaciarse llegó, que también tienen esta moda, ¿no? De que las reggaetoneras güeras y lacias. Y, o sea, sí, se me hizo así ver cómo se hizo mucho más comercial en el segundo. Pero a la vez creo que la música pues también mejoró porque le metieron muchas más cosas latinas, le metieron más congas, ritmos latinos. Y esta era una música pues bien básica, ¿no? Como es una caja de ritmos y la gente rapeando. La música de aquí, ¿no? Y en la otra, pues se fijaron, sale una cantidad de instrumentos, pues ya que es otro nivel de producción. ¿Tú crees que podrían estar haciendo filmaciones, no? Porque el vestuario en ambos, y entonces se podrán volver a la industria popular, porque, o sea, tendríamos que ver también quién produce y quién está poniendo dinero, porque si en el otro ya hay más verlos de ahora, o sea, ahí podríamos ver cómo va ingresando, ¿no? O sea, en qué periodos y qué también estilo y qué imagen nos están dando, porque ese, pues seguramente, no sé, pues aquí lo he grabado, tiene el nuestro dinero, a los de 2005, que también todavía la ropa es así como muy de raperos, ¿no? Como entre raperos, chicanos ahí, como chorros, entonces se podría hacer una a partir de quizás el vestuario y viendo cómo va a entrar en el anuncio popular hasta lo que se pone como ahora, ¿no? La chica igual, ¿no? Y el contenido de las letras también podría ser rastreado. Sí. Y para terminar este como contexto, que nada más es como de saltos, tú, en tu playlist hay unas de las primeras de Vico C, ¿no? Sí, ¿te parece? Agregué varias también. Hay una que está, hay dos que así le tira fuertísimo. Se llama. Porque, bueno, quisiera poner una de las más o menos recientes para que se note el... No, ese es... Six years ago. No sé. Sí, no. ¿Cuáles son las...? Ah, este es Desahogo. Para que se note después el contraste con... Bueno, él se mantiene como muy apegado a su trabajo original, ¿eh? Cristiano. Ajá, Cristiano. Pero eso es lo que hace la hora. Lo necesario, necesario, lo que no hace falta, está de más. Me desahogo porque el mundo me provoca. Me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo con lo que me preguntaron. Y pues sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Hasta de tu vida personal hablaron. Tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron. Yo les contesto que si tengo 15 años cantándole en contra de las cosas que hacen daño. ¿Cómo pretenden que pase una guerra tonta? De tanto con mensaje que grabó me va en contra. ¿Tú crees que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darle clínica? Pero mi letra Y ese es, me parece interesante porque, pues, obviamente lo escuchas y no piensas, no lo asocias inmediatamente con reggaetón, ¿no? Y pues no lo es, ¿no? Es rap o es hip hop. Y si alcanzaron a escuchar algo de la rola en la que salía Ivy Queen, por ahí decía, parte de sus letras era que estaban defendiendo el derecho del rapero, ¿no? Entonces, creo que es ilustrativo de esta parte del reggaetón que viene justo del rap y del hip hop. Este tipo que hace hip hop es uno de los que estaba en el 2005 en los Latin Grammys defendiendo la herencia, digamos, del reggaetón, ¿no? Y bueno, hay como otros detalles interesantes. Por ahí dice la investigadora que este cuate empezó a hacer rap sobre con un DJ, se llama DJ Negro, ¿no? Y hacían rap sobre pistas de dancehall. Y que por ahí empezó el reggaetón y que en sus letras empezó a incorporar problemáticas de clase. Porque pues, era un tipo de los caseríos, los que son así como los guetos puertorriqueños, ¿no? Y entonces por ahí también con el rap le dieron como que se empezó a dar con el rap y con la música del dancehall y con otros, y ya con el ritmo reggaeton que ya viene de ritmos afro, se empezó a dar como cauce a una fuerza que no tenía dónde expresarse en Puerto Rico. Y lo que dice Petra es, en Puerto Rico, si eras negro en los 80 y en los 90, solo tenías de dos. O eras un negro folclórico, como les llaman, porque son los que viven en Loíza, así como, y se visten todos de blanco y todos tocan bomba, y eso es como lo que puede ser si eres negro. O sea, como que tienes que ser eso. Y eso está bien, como que lo aceptamos. Es una comunidad que son hijos de esclavos. O sea, esclavizamos a sus padres. Ahora ellos medio los dejamos en paz y como que nos entretenemos con ellos. Esos eran unos. Y los otros eran los de los caseríos y de los guetos. Y entonces si eras un negro, una negra de caserío, eras un criminal. Y una campaña muy dura en los 90s que se llamó Mano Dura contra el Crimen. Y la imagen de la campaña de Mano Dura, pues era una, bueno, no una familia, sino un grupo de jóvenes negros y mujeres negras también, ¿no? Entonces, lo que dice este análisis, y me parece interesante, es el reggaetón también le empezó a dar, DJ Negro, por ejemplo, era negro, le empezó a dar a la gente negra de Puerto Rico una manera de construir su negritud, como le llaman, en un canal que no eran los dos estereotipos aceptados, que no era ni el folclórico o ancestral, digamos, pero pasado por el ojo del blanco, ¿saben? Así como que, como mucha gente ve como también a los indígenas de México como una especie de adorno y ¡ay, qué bonitos! Y así, y sus costumbres y así, o sea, como ese tipo de estereotipo, o el criminal, y ya, pues hasta ahí, eso es como... Es como súper complejo, ¿no? Hay rap, hay hip hop, hay ritmos afrocaribeños, o sea, hay un montón de cosas. Y yo creo que es lo que podemos empezar a detectar en las rolas de los 80s. Sí, yo creo que el dancehall de por sí era rap. Uh-huh. O sea, ya cuando dice rapear sobre pistas de dancehall, o sea, es hacer dancehall, pero en español. Pues sí, también. O sea, probablemente es dancehall en español. Pues eso es lo que hacían en Jamaica, poner las pistas, los DJs ponían las pistas y los MCs, ¿verdad? Pues sí, era lo mismo. Creo que sacaba la música del dancehall, porque justo, o sea, pues es gente que además no hablaba, o sea, que no pegaba sus rolas en inglés porque estaban en Puerto Rico. Extrañamente en Puerto Rico hay dos lenguas oficiales, el español y el inglés, pero la mayoría de la población en Puerto Rico no habla inglés y son una colonia gringa. Entonces, pues sí tiene lógica que lo haya introducido. ¿Qué onda? Hola. Aquí hay una silla. Lo puse. Gracias. Y todavía no habíamos empezado a poner tu playlist con Manuel. Entonces, okay. Ya si quieres, okay. Podemos empezar. Ah, bueno, para. No sé si ya lo hayan escuchado, pero es como muy rápido. La idea es esta. O sea. Si quieres, la idea es que está el dancehall así en Jamaica, y primero llega a, bueno, primero, estos son los ritmos. ¿Quieres que baje bastante? Ahí. No, ahí. Estas cuatro primeras canciones son bases de dancehall, que todas son las bases del reggaetón actual. O sea, ya tienen la base del todas. Pero son bases de dancehall. O sea, no, el reggaetón no lo inventaron en Puerto Rico y no así de. O sea, no. Todo esto ya es justamente de hacer dancehall en español, lo empezaron a hacer. Digo, y estas son. Pueden escucharse las bases, son. Son todas del. Hay una tal cual que se llama Dembow, que es como la que dicen que es el ¿cómo se llama? Es donde dicen que salió justamente la palabra, ¿no? De Dembow es reggaetón, que la base es igual, o sea, ya son bases de dancehall muy electrónico, muy sintetizado. O sea, eso ya es reggaetón. A la vez no. Es una cosa, está en un medio de esta transición que es importante. Esto es 88, 87, por mucho. 89. Por ahí, te debo el dato, pero o sea, esto ya es. Que esto es justamente la base del general. Bien, es la misma que era lo que estabas diciendo. En Puerto Rico empiezan a hacer rap en español y en Panamá dancehall en español. ¿Qué es la del general? Literalmente. Dos kilos de cadena. Que de hecho también debe estar por acá. Que bueno, ahora ya pasándonos por aquí. Justamente esto es dancehall en español. El general es el padre. Sala de baile. O sea, como que toma ese ritmo, pero solo que lo hace en español. Sí, lo que, bueno, si nos vamos un poco atrás, eran. Jamaica era como el centro de distribución de negros para trabajar todo en. Todo, y construyeron el canal de Panamá. Se trajeron varios negros a Panamá y obviamente los construyeron y pues, no nos dijeron, ay, te regreso. No, ahí lo dejaron. Entonces empezaron a hacer sus propias comunidades al lado del canal y dijeron, bueno, no soy de Panamá y ya no soy de Jamaica. Entonces lo que empezaron a hacer es atraer la música de Jamaica y dijeron, bueno, ya no hablo inglés porque pues aquí hablan español, pues mi forma de expresar es cantar en español lo que ya sé, que es el dancehall. Entonces justamente quise hacer esta mezcla, digo, y el general esto es igual 89. ¿Qué es? ¿Panal? ¿Fue como en el 70? ¿El canal? Fue como en el 70. Ya llevaba desde los 70. Sí. Sí, o sea, estos ya son hijos de. O sea, los jamaiquinos originales empezaron a morir, que ya son como la primera generación originaria de Panamá, que dicen, bueno, yo ya no soy jamaiquino porque no estoy, pues tampoco soy panameño porque. Pero entonces ya. Decís que la población negra de Panamá venía de Jamaica. Sí, claro, pero no toda. Ajá. Sí, no toda. Pero hubo una pequeña migración. Claro, en el momento del canal. Uh-huh. Sí, o sea, esa partecita dijo, bueno, ¿qué hago? Uh-huh. Hago lo que sé, lo traduzco. Y digo, esta es la parte de. Ya, esto es básicamente ya el boom, ¿no? Donde sí, ya dices, bueno, está tan buena la canción que empiezan a salir en shows, en espectáculos, porque es un ritmo que pega, que genera, o sea, literalmente nuevo, porque estaban haciendo reggae, ¿me explico? Y esta cosa ya es una cosa más movida, y están, bueno, ¿quién no ubica esa canción, no? Es brutal. Universal. Sí, claro. Más de más. Sí, digo, hasta yo creo que mi madre la escucha, ¿no sabes? Bueno, lo ubica más bien. Yo creo que he visto el video de esa rola que. A escuchaba muchísimo. Es que hay otro, este supongo que es la presentación en tele. Sí, panameña, claro, sí, ¿no? Digo, nada más como nota, en general. Panamericana Televisión. No, no en general. Sí, es un... Claro, es la compañía. Sí, claro. Mira, en risas y salsa. Todavía no hay espacio dedicado. O sea, ¿de dónde metemos esto? Pues en nuestro programa Risas y Salsas, porque... Pues es la fiesta. Sí, claro. Y es cuando empiezan a decir, bueno, métele, porque esto es siendo una bomba, literal. Como nota, el general se volvió testigo de Jehová. Sí, claro, como un 15-20% de reggaetoneros se vuelven cristianos. Y Vicose es cristiano. Es cristiano, muchos DJs son cristianos. ¿Pero testigo de Jehová o no evangélico? No sé, es de JW, no sé mucho de testigos. Punto. Porque, por ejemplo, Don Omar sí era pastor evangélico. No sabía eso. Así yo tampoco. Sí. Antes de ser. Sí, sí, okay. Sí. Tenía su congregación ahí. Claro, por aquí está. Bueno, y digo, eso nada más como para del origen, ¿no? O sea, básicamente es dancehall y ya. Ahora, esta playlist básicamente se enfoca en Puerto Rico, que fue como el hervidero donde estuvo ahí. Aparte, digo, no voy a decir mucho, nada más quiero notar aquí dos cosas. La transición entre rap en español y reggaetón. Hay un video así clarísimo. Que no... creo que es este. No, es este. Solo quiero que escuchen, o sea, como parte, quiero que escuchen cómo los productores están rapeando y van intercalando. Es rap, reggaetón, rap, reggaetón, rap, reggaetón. En la misma pista. Entonces ellos siguen rapeando y poco a poco es que ahora que vean cómo todo en Puerto Rico era rap, dijeron en Puerto Rico. ¿Qué es este ritmo que suena tan, tan pro? Que era, podemos juntarlo con lo que tú habías dicho, que era de que los empezaban a discriminar porque decían, es que esto es rap, esto es... O sea, esto tampoco es nuestro, es extranjero. Y dijeron, bueno, tomamos algo más latinoamericano, más en español. Agarraron el reggae en español, lo que estaban haciendo, y lo empezaron a mezclar. Y ya en la sala de producción, en el experimento, ya salió esta cosa, pero quiero que escuchen cómo empiezan a mezclar. Esto es raro. Igual, y la letra. Soy un criminal, estoy buqueando. Time dance. La gorra del niño. Sí, la gorra del niño. Y ahorita empiezan a meter. Sí, ni te diste cuenta, ya está de reggaetón. Ahorita vuelve a cambiar. Sellos que se mantuvieron. No estoy seguro, la verdad, no sé cuál. Pues Nicky Jam ya está. La industria. La familia. Los Looney Tunes. Sí. Ajá, sí, es que justamente hay varios que. Sí. Son. Este no sé. Pues son combos, son grupo de reggaetoneros. Se juntan y dicen, hagamos un disco, porque no tienen tanta producción, ni dinero, ni talento como para sacar todo un disco. Entonces se juntan nosotros 12. Literal, los 12 discípulos, cada quien sabiendo una rola, el DJ, que es súper importante, que está aquí en medio, te produce una canción a ti, o la misma base, la cantan todos. Eso es mucho, lo hacían los hacen los DJs en Jamaica, y en Panamá es así, súper, súper clásico. O sea, salen 12 cantantes, un DJ, que es DJ Eric aquí, produce la industria, y la industria somos todos nosotros. Sacamos volumen 1, 2, 3, 4, hasta que nos dé. Igual, D-Noise es como... D-Noise eran 5 o 7 reggaetoneros por DJ Negro. Entonces dice, yo soy DJ Negro, les voy a hacer canciones a ti, perfecto. 12 canciones, un álbum, ¿cómo le llamamos? D-Noise. Perfecto, D-Noise 2, sí, yo me salgo. No te preocupes, entra otro. Y así, uno al año si quieres. Y digo, se ahorran muchísimo dinero, un DJ es el que produce, entonces por eso les da mucho peso a los DJs. Porque no es tú con tu equipo y tu... No. DJ Eric, DJ Nelson, DJ Blas, DJ... N. Por eso siempre los mencionan en las canciones. Porque son parte fundamental. Y son quien tiene... talento. Es igualito como funcionaba el hip hop en Nueva York. Ajá, sí, o sea, lo emulan, que no hay, no sé, aquí igual no hay. Digo, este documental lo acabo de ver, es muy muy bueno, donde hablan toda esta parte de D-Noise, si lo pueden ver. Hay, bueno, nada más aquí también como... ¿Cuál es el documental? Este. D-Noise. Ah, sí. Este era como, hay a la par de que empiezan a ver reggaetón como este comercial, siempre ha habido de protesta, siempre. En esta década, Vico C y Eddie B, poquito Tego Calderón y Tempo, protesta, o sea, y atacándole al comercial, atacándole al porque estás haciendo eso, todo el tiempo están... protestando. Señor oficial, déjame cantar mi canción. Señor oficial, y es reggaetón. Esto sí no es rap, es reggaetón. Comprenda justicia, hace tiempo las cosas que yo hago hoy. Señor oficial, no diga que soy un ladrón. Señor oficial, no pongo que soy un matón. Señor oficial, no diga que soy un cantante que lo hace de corazón. Señor oficial, venga, quiero hablarle y decirle lo que yo pienso y no voy a mentirle, pues quiero que me explique en esta conversación el por qué personas juzgan a los otros sin razón. Señor oficial, ¿por qué lo suyo perdí? ¿Esto no se considera reggae en español? ¿De reggae en español? ¿Sabes cómo sería reggae en español? ¿El beat? ¿Parecía? Sí, también. Es que tiene una influencia de todo. ¿Cuál es la base? Tal vez era esta o esta. Ahora hago voto pa' que gente analice y escuchen el coro que dice. Señor oficial, déjame cantar mi canción. Señor oficial, déjame. Ajá, digo. Entonces, justamente aquí también como análisis es que los reggaetoneros van cambiando. O sea, los reggaetoneros hacen un disco rap, o de su disco hacen unas canciones rap, otras en reggaetón, porque era lo que estábamos hablando. Hay unos, o sea, se manifiestan con rap, pero ganan dinero del reggaetón. Tal cual como producto comercial, porque no hay mucho que ofrecer, y más que la diversión y la fiesta. Ya. Entonces digo, se pueden aventar toda la playlist y checar, o sea, como lo que pueden checar es estos cambios de ritmo, este tipo de letras. Ah, bueno, y en donde pues la mayoría es igual, no hay sexo, o sea, explícito, o sea, en esta edad temprana no hay explicismo muy muy fuerte. Y el fenotipo es afro, ¿no? Más. Sí. Sí, es porque, o sea, siguen, o sea, todavía no hay como una identidad clara, están experimentando en toda esta parte de, bueno, ¿qué somos? O sea, no somos jamaicanos, no somos estadounidenses. Y empiezan ahí, y digo, en esta, pues básicamente toda la playlist es, aquí sí ya, es del 2000 al 2010, es puro sexo. O sea, nada más como en el Inter, ahí explico por qué. Todos los 90s, como vienen de la onda rapera, se empiezan a atacar feo. O sea, son las famosas tiraderas. Que es como, tú me hiciste algo malo, te canto, o sea, te rapeo algo en contra de ti. y empiezan a hacerse las divisiones. Esto, o sea, justamente de esto, o sea, el 10 reggaetoneros están en contra de estos 10 y se empiezan a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar. Entonces, se empiezan a crear muchos roces, muchos, muchos roces, y empieza a haber muertos, encarcelados, bla, bla, bla. Entonces, cuando dicen, oigan, ¿saben qué? Justamente los pioneros, o sea, los que ya en ese tiempo se decían vieja escuela, o sea, lo que es Tego Calderón, Vico C, Daddy Yankee, todos ellos que dicen, a ver, paren el tren, porque entre nosotros, o sea, se supone que somos protestas, se supone que somos la revolución, bla, bla, bla, y entre nosotros los estamos matando. Justamente lo mismo que pasó en, o sea, con el hip hop, ¿no? O sea, empezaron a ser segregados y dijeron, bueno, vamos a hacer las paces, vamos a dejar de hacernos los maleantes, vamos a dejar de chingarnos entre nosotros y vamos a despegar. O sea, entonces muchos hicieron un pacto y dijeron, órale, va. O sea, vamos a dejar a un lado el estar tirándonos mierda, el estar uno contra el otro y empezar a atacarnos, porque entre nosotros nos matamos y pues básicamente eso es lo que quieren los demás, ¿no? O sea, te segrego y mátate entre tú y pues no. Entonces vamos a demostrarles que nuestra cultura, que nuestra ideología, que nuestro ritmo, que lo que estamos creando puede romper fronteras. Entonces justamente esa etapa fue entre el 98 y 2001, donde así, o sea, fue la primera crisis del género que dijeron, bueno, está bien, y dijeron, se hicieron esta alianza y dijeron, vale, vamos a darle, y pues entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer si nos atacamos? Pues vamos a hablar de la fiesta, porque a nadie le molesta la fiesta. Y entonces es cuando sale, pues ya básicamente, pues el reggaetón como, o sea, es la etapa de oro, ¿no? Que es del 2000 al 2010, en donde todo es sexo, o sea, Wisin y Yandel, ve, por ejemplo, este es igual, las tiraderas que terminaron en tragedias, que son... Son canciones o temas muy populares dentro del género urbano, en donde directamente se trata de degradar a la competencia o a un rival. Todo esto claramente en un contexto musical, pero ¿qué pasa cuando esas guerras musicales pasan de la música a la calle y se convierten en verdaderas? Quédate, porque hoy en el Movimiento TV te voy a contar algunas tiraderas que terminaron en problemas personales. Espera que tú enseñas a la tuya, ladrón. ¿Cómo tú le enseñas tus cachetes y enseñas tu frente? El que salió partido, fuiste. Arcángel y bueno, ya se lo pueden aventar. Está bien. Para hablar de este problema, tenemos que... Nada más, igual. Yo quiero nada más como resaltar dos cosas. No sé si ustedes ya se puede hablar de más, pero yo quiero hablar de dos cosas. En esta época se consolida ya el género, el sonido, todo, y empieza a haber mezclas. Y se empieza a exportar a muchas cosas. Empieza, ya regresa. Sale de Panamá y se lo regresan procesado a Puerto Rico. Es como aquí envías jitomate y te regresan cacho. Entonces sale de Panamá el ritmo, regresa a Puerto, bueno, va a Puerto Rico y ya regresa este género ya como bien digerido y procesado, y empiezan pues los panameños también a hacer. Ahí en ese tipo de música empieza a irse también expandiendo a otras regiones. Se empieza a ir a Colombia, se empieza a ir a Perú, se empieza a ir, o sea, ya empieza a tomar notoriedad a partir del 2005, que es la gasolina. Por ejemplo, aquí en México oficialmente llega con la gasolina. O sea, fue la punta de lanza y ya de ahí, del 2005 al 2010, empieza a escucharse. Chistosamente, aquí empezamos a escuchar lo que ya había sido un éxito en el 2002, y aquí lo tenían como nuevo. O sea, todo lo de Don Omar, Wisin y Yandel y todos los grupos que ya aquí tocaron, bueno, sonaron fuerte, ya eran son éxitos del 2002. Entonces, eso es como también lo que ver. Por ejemplo, aquí empiezan esta base, que es bachata, o sea, guitarra bachatera, súper sintetizada, pero es forma de mezclarlo. Digo, y es que todo habla de sexo, básicamente. Podríamos, o sea, ¿qué podemos rescatar aquí? Pues es interesante que, bueno, yo no me había dado cuenta, pero pues ya las tiraderas ya eran como el uso del género para la expresión de una masculinidad pues macha, ¿no? Como sí, sí, sí, ya, como, ya muy hipo, espérate, yo tengo... Pero ya así muy, también como yo soy machín, yo te voy a joder y te voy a chingar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque yo pensé que en el reggaetón el machismo había empezado con... Sí, o sea, no con el general, sino con la hipersexualización de las y la objetivización de las mujeres que aparecen en pero los videos, ¿no? ¿Desde el general? ¿O desde antes? Bueno, digamos, no sé, tienes razón, a lo mejor es el general. El general, yo creo que sí, el todo, pues, el traje super cool, sí. Y la cantante de encuerada y no tiene el nombre, a pesar de que canta super bien, es el general, ¿no? Sí. La cantante, y todas las chavas en pero ya toda la etapa anterior ya era también súper machista, creo, o sea, esta onda de, ah, ya se te voy a joder y no sé cómo. Aquí hay un ejemplo de Panamá, esto es reggaetón panameño, que le llaman plena, donde, o sea, como que ya tenía historia, pues había empezado. Donde este es así, casi casi hermano de Niga, quiero que escuchen la base, hay acordeón. La base es reggaetón, pero es un reggaetón más orgánico, no es tan sintetizado, así meten instrumentos buenos. Y la letra es, o sea, es romántica, pero eso es literalmente es un vallenato con base de reggaetón, pero no suena tan duro. Y todo el tiempo es el acordeón. ¿Ese de dónde es? Panamá. Nada sexoso, está tranquilón. Ah, por aquí tengo otro de él. Obviamente, también lo que estaban hablando, bueno, estábamos hablando de que no hay producción en Panamá, no hay ningún apoyo, o sea, literalmente es por amor al arte, no hay explotación, masificación, inversión. Lo más que llegó aquí fue La Factoría con Eddie Lover, que fue una canción, dos, que fue Televisa quien dijo, pues, está más barata la licencia tuya que de un puertorriqueño. Empezaron a darle impulso, pero realmente no hubo ningún apoyo, o sea, nada, en Panamá está... O sea, nulo, ve, ni siquiera hay video. Por ejemplo, este igual es O'Neill, es... Él es, por ejemplo, él como es de Panamá, no es rapero. Él viene del reggae, que ya le empieza a meter el reggaetón. Entonces, quiero igual ver el contraste de canciones, de letras y la base. La playa. Y esto es 2006, o sea, tiene la calidad de un novel, de una producción puertorriqueña noventera. O sea, tienen un retraso muy, muy, muy grande. Y igual, en esta década, aquí encontré unas de protesta muy buenas. Ok, bueno, igual, este también es como para analizar. Digo, no estoy ayudando mucho porque nada más estoy viendo sus partes. Pero aquí empiezan como los juntes. ¿Me explico? O sea, Jerry Rivera, que es puertorriqueño salsero, y Voltio, que es reggaetonero. Y empiezan a hacer colaboraciones. Porque empiezan a ver el potencial de. Entonces, es una salsa con un reggaetonero hablando sobre esta, o sea, sobre los presos. Entonces, es una canción literalmente de los presos. Sí, sí, sí, o sea, eso es salsa. Pero Voltio era reggaetonero, ¿no? Sí, Voltio es reggaetonero, pero empieza, o sea, es interesante cómo empiezan a rapear en las canciones de salsa, porque pues, está próximo. Igual, este es reggaetón, DJ Blas es pionero, y Ray Pirin también, los dos son cristianos. Usando su fama de o sea, todo su jale, empiezan a hacer rolas como Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Oye, chica de la noche, y la canción es Oye, chica de la noche, que va rumbo de la discoteca, aunque no te des cuenta, puede ser el último día en la tierra. Y empieza a decir, es que en la disco siempre se hace lo mismo, fumar, chupar, siempre lo mismo. Escúchenles, interesante. Pero la base está buenísima. No tengo el dato, pero es 2004. Sí, sí, sí. Pero la base es poderosísima. Es que no, es lo que decía, o sea, no es un DJ cualquiera, es DJ Blas, que tiene 20 años ahí haciendo bases. Entonces no suena hueco, no suena como las clásicas canciones hechizas. O sea, pero ¿y él luego se convierte al cristianismo o ya? No, ya los dos ahí eran cristianos. Pero digo, lleva 20 años, o sea, ponele 20 años que se dedica a esto, ¿no? Pero ¿desde siempre era un DJ cristiano o...? No, Vico sí, sí. Vico sí dijo, desde el principio dijo, yo soy cristiano y... Pero creo que Vico sí se hizo muy adicto a la boca. Y sí... Y a la heroína, y fue cuando, después de salir, fue cuando se convirtió, se murió su hija, ¿no? Sí, el famoso 5 de septiembre y esa parte. Pero digo, estuvo en la cárcel también. Digo, sí. Creo. Eso sí, digo, y es que su hija, su pareja, ¿no? Pero había un drama así. No lo recuerdo. Pero yo sabía que a partir de eso había encontrado al Señor. Sí, pero, o sea, la idea es que ya después, o sea, toda su carrera musical, sí. Y este. DJ Blas, entonces... No, él era... Se convirtió. Sí, justamente se convierte por todos los problemas que hay. Claro. O sea, no, o sea, esta fama y esto, lo de famosos, pero son gente que... Igual Eddie, igual en los 90s y aquí en los 2000s. O sea, sigue. Y sus letras son, o sea, si no cuidas a tu mujer, alguien te la va a quitar. Cuídala, respétala. Y el reggaetón. Aquí no hay nada. Les gusta, o sea, aquí no hay nada. Es perreo duro, puro y crudo. No hay ni siquiera letra. No hay, son DJs mezclando. No hay sustracto más que bailar. Y es cuando empieza a cortarse y a perder toda parte de. O sea, es la degradación. Entonces se llama marroneo el estilo. Marroneo. Escucha. Casi. No dice nada. Son loops, bases, sampleo, nada. Pero es buenísimo. ¿Por qué te decís la degradación? ¿Por qué la degradación? No es degradación, sino como la parte de. Tengo reggaetón, pero ya no le hago caso a todo lo nada. O sea, esto es música y mezclo música. No hay letra, es. Básicamente es reggaetón acústico. No hay letra, no hay nada, o sea, es llano, claro. Y esto empiezan a tener mucho éxito porque es pura fiesta, o sea. No hay letra, no hay rap, no hay sentido, ni siquiera hay denigración, o sea, es una mujer, es como, ok, lento, hasta abajo. Ajá, sí, o sea, cada vez se le da el significado, ¿sabes? Dale. No hay nada, es. ¿Mande? Ajá. Exactamente, para abajo. Pero no hay letra, es simplemente como. Ajá, entonces. Sí, baile. Entonces, sí, está buenísimo. Y es, sí, claro, yo soy fan de este tipo de música. O sea, a mí sí me gusta este rollo. Ese sample que estaba al principio ya lo blanquificaron muchísimo. Hay una, sí, claro, una pandilla que está haciendo reggaetón en España, como más onda Tumblr, más fresona. Y ese mismo sample es un éxito ahorita. Sí, claro. Así, pero digo, De una chica, creo que es. ¿Cuál? ¿La del anterior? Sí, sí. Nina. Miss Nina, creo. ¿Miss Nina? Ah, sí. Uy, soy tu sicario. Soy tu sicario. Sí. Exacto. Sí, claro, buenísimo. Pero es esta base, igual. Este se hizo famosísimo. O sea, DJ Wagner, peruano en su computadora. Look. Ahí está esa basecita, que es muy árabe. La aprovecharon igual para belly dance. O sea, ya son cosas ya de producción más. Pero escuchen cómo es. Ya no hay letra, ya no hay nada, ya es puro sintetización. Loops. Que digo, en la fiesta de los perreos buenos es esto. Tú vas a un perreo al día de hoy y es esto. No hay letra, no hay nada, es baile. Y se repite, y así. De hecho, y entre más. En el marroneo, entre más suene el bajo, o sea, entre tú le pones un estéreo y le subes, y entre más se te salga, o sea, ¡pum! Éxito. Ahí no hay otro motivo más que bailar. Ya, o sea, es parte de. Y esto empieza a salir en el 2004-2005, cuando empieza a expandirse toda Centroamérica. Y digo, es muy, muy bueno este. Thank you. esta yo creo que esta la han escuchado muchas veces. Que es DJ Nelson, igual. Que esto, bueno, ya sería meterse mucho, pero estas cancioncitas que no dicen nada, las ocupan como intro u otro de sus discos. Que duran un minuto o dos, que es donde el DJ tiene la libertad, hace su rola y la saca. Y justamente las usan para mezclar. Pero ya es como más de producciones. Y sí, digo, ya todo aquí ya es sexo. O sea, no encuentro. Digo, más que estas partes, Eddie y Tego Calderón también, que empiezan a criticar y así, pero no encuentro. O sea, el 90% es sexo, sexo, sexo, donde le vean. En Puerto Rico, digo, en Panamá sí es un rollo más orgánico. No me fui muy al fondo porque no suenan tan reggaetón. Pero igual, Macano o Niga, no, o sea, son los referentes. Igual este peruano. En México, digo, es da para más. Ahí hay un documental justamente donde pongo el de cómo entró el reggaetón a México, que realmente fue pues entre colonias pobres, barrios pobres, y los reggaetoneros venían aquí, que era, que es lo que a veces te pones a analizar, bueno, que es como lo que yo he estado analizando. Yo cuando tenía, bueno, yo en el 2007, 2008, recuerdo mucho que los artistas de reggaetón que venían se anunciaban como baile sonidero. Pintaban la barda y decía, Héctor y Tito, en el centro de convenciones Tlatelolco, entrada 100 pesos. Me explico, decían, va a venir Plan B, en el centro de convenciones de Catepec, entrada 100 pesos. Entonces, uno iba, ¿cómo se llama? En artistas. Y eso costaba 100 pesos. O sea, vinieron a México todos los reggaetoneros, nosotros vinieron cobrando 100 pesos. Nunca te imaginas que llenan, que van a llenar un auditorio nacional. O sea, lo que están haciendo ahorita esta nueva generación, nunca te lo imaginas. Yo jamás. Pero si esa misma persona, o sea, si a Nicky Jam vino aquí, yo pagué 100 pesos para verlo ahí en Aragón. Y en un cachito así, entras, están, están los cuates moneándose por ahí, están las chicas por ahí perreando, baile, chiflidos, jijí, das una hora de concierto, te bajas, todo el mundo se pasa. Y ahora digo, boletos de 800, 1500, que es como igual tema aparte del pizarro. Pero dices, ¿dónde quedó? Porque digo, yo escuché a Nicky Jam cuando tus canciones son sexo, y ahorita están súper blanqueadas, digamos así. Entonces también es como el tema de decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿En qué momento te pasé a ver en pagué 100 pesos tu boleto en lugar en discotecas improvisadas? Bueno, no, en discotecas, el famoso El Castillo del Abuelo, que está ahí por Chapo, todos se presentaban ahí, no sé, todos, y está lejísimos, está hora y media, pero eran los únicos que les decían, sí, güey, ven. En Los Reyes, La Paz, igual, eran los únicos lugares donde, o sea, en las periferias, donde dicen, pues sí, ¿tú quién eres? No, pues que soy pues soy Tego Calderón, ¿y tú qué haces o qué? No, pues tengo gente que me sigue, pues a ver, vamos a ver, tal fecha. Sí, se llenó, pues órale, te vuelvo a traer en un año. O en 6 meses, si eres muy cabrón. Nigga igual vino, 100 pesos ahí en Iztapalapa, y ahí me ves, junto a toda la banda, la verdadera banda, que no es de así. Y entras, 100 pesos. Está interesante. Y digo, ya aquí nada más son ejemplos de esto. Aquí básicamente ya es la masificación. Cualquier persona puede hacer reggaetón. De cualquier lugar, no importa, hace reggaetón. Este es un ejemplo de una canción pues romántica. Así, tal cual, super pinky, todos jugando, jijiji, la playa, el pasto. Te quiero, va. Este es un ejemplo de unas fiestas de perreo. Luego lo ven. DJ Yayo, chileno. Este cuate me fascina porque hace unas mezclas. O sea, es DJ, no canta nada, pero hace unas mezclas muy interesantes porque, como es del sur, empieza a mezclar cumbia con reggaetón, con villera. Unas cosas muy, muy interesantes. O sea, denle ahí. tiene, es volumen 8, tiene como ya 12 o 10. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este, denle una ojeada, es... Igual, sus letras no dicen nada. Es, ella quiere lento, se acabó. Está muy de moda, ahorita lo hace. Bajarle el tempo, los pone locas, no sé por qué pasa. Todo, o sea, la audiencia, fum. O sea, ese dance, ¿por qué te da chance de bailar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, es también es de análisis, pero les bajan y todos se ponen otro rollo, regresa, nunca falla. Esta es la famosa mega francesita, ya la escuché, todo el mundo la ha escuchado, 2014, aquí llegó el año pasado, 2016, lo armó un cuate, es peruano igual, y mezcló polka, mezcló, o sea, y es un éxito, 50 millones, es, puta, ni siquiera hay video, y es, o sea, esta canción es... Brutal, brutal. Es la segunda gasolina, casi, casi. Tengo todo lo que quiere la guacha. Ahí toma el móvil todo. Guacha. Tengo todo lo que la pone loca. ¿Pero dónde es esta mega francesita? Eso es polka. ¿Han escuchado esa canción? Polka. Se vuela la mente. ¿Pero? Ya agarró ya todo del sur, ya agarró de Europa, ya agarró Puerto Rico. Mash, dale. No dice nada. Un exitazo. Igual, aquí, DJ Peligro es el máster peruano igual. Porque Perú es el nuevo Puerto Rico. Lo que quiero que aquí escuchen es cómo empieza a tomar sampleos de canciones populares, o sea, de una canción gringa. Y lo empieza la tropicalista, literal. Y le pone letra, no hace nada. Quiero que vean que igual la letra es súper básica. No hay mucho contexto. Es la de Fifth Harmony. ¿Vale? Sí, empiezan a mezclarse. La base de Fifth Harmony, la famosa, buenísima. ¿Por qué? ¿Por qué no dice nada? Porque no hay, es ya reggaetón, comercial, comercial, comercial. Se repite el coro 5 veces, éxito. Esto, la estética podría decir que es popular, ¿no? Como que es banda que todavía no se ha clavado a... Sí, es lo que... Esto es. Esto es perro español. Esto es España. Esto es el movimiento en España. Acaba de venir un amigo de España y le pregunté: ¿qué onda y qué es de los discos? Perreo. No escuchan otra cosa que no sea perreo en España. Ese es Purgan. Katie Kane, el de. Tiene una lagrimita aquí. Un beso. Un beso. Esto es lo que está pegado así, en España. Digo, aquí igual es un tema como analizar porque ya transgrede fronteras, ya no es como Panamá, no, quien sea, y es España, pero digo, ahí lo mezclan con trap, esto es argentino, pero es igual, solo es un DJ. No es un grupo, no es nada, ya no es un grupo, ya no hay historia. Un grupo, o sea, un DJ llega, eso es cumbia. Este sí que hace Totó, ¿no? Totó, sí que tiene una versión, este... No, ese es Apache Nest. Ah. Ok, voy a poner ese. Esto es argentino. Que es justo como con la parte del... De, ¿cómo se llama? De las porras, ¿no? Esto de... De la barra. Ajá, sí, esta parte como... Ajá, de la villera. y la canción ya es igual. Pero como escuchan, ya va mutando, ya no es rudo, ya es tropicalizado al 100%. El Apache Ness, uy, ve, imagínate. Puede ser inapropiado. No me tengo que hacer Sainin. No, está bien. Ahorita ponemos otras. Digo, esto, por ejemplo. Que no tengo que hacer Sainin. La Fabi es española. Y empieza a proponer. Esta me encanta. Es la de Nicky Jam, pero su versión. Y ya es. Empieza a jugar, es muy interesante ahí. Ha sido actualizado. Estos iguales son mexicanos. La producción es una casa, una fiesta, rap. ¿Es el barrio de dónde? Santocho. No sé dónde es. Santocho, al lado de Seúl. Santo Domingo. Y esta es, bueno, eso es bachata. Aquí hay otra cosa interesante, es Fritona mezclando con tribal, tribaltón. Propuesta que nace, no me preguntes, es marzo 3. Suena muy, muy, muy bien, pero ya está proponiendo muchas fusiones interesantes. Para mí, febrero 6 del 2007, para mí es hacia donde el reggaetón debería de ir mutando. Para mí, en mi gusto personal. A ver. Esto es reggaetón con electrónica. A ver, y después nos explicas. Para mí, a mi gusto. Ha ha ha ha! porque mantiene la base de reggaetón, pero sin problema es base de trap. O sea, es trap que está en la actualidad, pero no es trap, es reggaetón tomando lo que está de moda, adaptándolo. Por eso, o sea, ese sonido es trapero, dubstepero, muy electrónico. Entonces, lo están logrando bien, o sea, están logrando sacar esa esencia para meterlo en base de reggaetón. No es, o sea, no están diciendo, ah, ahora voy a hacer trap. No. Saco lo mejor y lo incrusto dentro de la base. Bien hecho. Para mí es por donde debería de ir, pero bueno, gustos generales. Aquí igual, Wisin y Yandel, esto es la segunda crisis del género, que viene justamente cuando empiezan a hacer esto, que le llaman Electroflow. Don Omar con La Diva Virtual, Wisin y Yandel con Abusadora. Ya es como quieren hacer pop, es su primer intento por hacer pop, el reggaetón. Ya se olvidan de toda esta parte y lo que empiezan a hacer es Electroflow. La base dura, ya lo hacen súper, súper suave. Es Electroflow, duró como 3, sí, claro, duró como 3 años la tendencia y todo el mundo hizo Electroflow, como ahorita todo el mundo hace trap. En ese momento la base es muy, muy suave. Y por ejemplo dijiste La Diva Virtual, que ahí lo veo total. ¿Y qué otros? Diva Virtual, Wisin y Yandel, Panamá también se subió, ahorita no recuerdo, pero son esas de 2009 al 2012, fue esa periodo en donde se cansaron de hacer 10 años de reggaetón, la misma base, y dijeron, bueno, hagamos algo más. Entonces empezaron a hacer eso, muy interesante, pero para mí pierde ya la esencia de reggaetón. ¿Tú dirías que ahorita? ¿Mande? Sí, no soy tan mal. Digo, es tema de análisis, pero aquí ya netamente es dinero. O sea, en resumen es dinero. Ya es donde está el dinero, va la música. Pues tiene que ver con los antros, ¿no? Yo creo que se pone más en los antros una música más electrónica, en general, o en México al menos, creo. Como dice, son políticos o de izquierda los intelectuales. de bandas que hacen punk, ¿dices? Sí. Sí. Pero hay otras que no, que como que siguen haciendo punk, por ejemplo, lanzaron discos de este año pasado que hacen como gloria. Y ya cuando agarras todo el grupo de lo que están haciendo, ves que la gente que está haciendo funk aún puede ser conocer como funk, pero no. No sé explicar, tienes que escuchar. Es como muy poco, cada vez más la gente se está en hacer pop. Mucho pop. ¿No? Mucho de todo eso. A mí personalmente no me gusta porque homogeniza. Como yo no tengo oído para apreciar, así como siento que es como, porque escucho muchos amigos que hacen música y echan la mierda en la boca, ¿no? Es como que es un normal para hacer música. Porque dicen, por más que mezclas, al final sabes con uno que hace salto con tus abertón porque homogeniza, entonces va a dar cuenta. ¿Sabes? Porque están haciendo la gente, lo que podemos estar usando. Entonces, como que medidas la creatividad, la potencia de lo que están haciendo como un programa, que puede ser chido, pero al final, como que todos están usando la misma cosa, se queda todo el mundo así. Una cosa que podríamos hacer es, como parte del laboratorio, experimentar con... O sea, hacer pequeños experimentos con Ableton Live y con otros softwares para medir las diferencias, o sea, o las posibilidades de, o sea, meterle como un sampleo o meterle algo, no sé, y ver, pues sí, efectivamente, cómo se distinguen o no. Ayer me encontré un compa en el rancho electrónico que me dijo que él quiere usar otro software, pero ahorita usa uno que se llama Reason. Reason, que es así, también es privativo, pero tú usas Reason. Es para grabar, ¿no? No, Reason es para programar, es caja de ritmos, sí, y varios sintetizadores. Y para este tipo de música está muy bien. Solo que la parte de sampleos es difícil de usar porque tienes que convertir en unos archivos que solo son de Reason. Pero para la parte de baterías, sintetizadores y un bajo está muy bien. Pues podremos, no sé, como experimentar o buscar guías o no sé. Porque con lo que decía, justo el sueño, lo que pasó por lo menos entre 2000 y 2010 en el reggaetón, es que todos los reggaetoneros usaban un solo programa, que es el Fruity Loopies, que es una caja de ritmos mucho más limitada, es un programa hasta patito, podría decirlo, sin licencia, sin nada, pero que tenían todos, y era el más fácil para usar, que todos descargaban a la computadora de quien tenía computadora, y ahí hacían toda la música. Entonces, todas las canciones de esa época, para mí, como más producción casera, se escuchan igual, porque todos usaban Fruity Loops. Creo que es distinto a cuando usan el Ableton, que ya tiene licencia, es una gama que homogeniza y justo electronifica todo, y el Fruity Loops hace una cosa más cochina y rasposa, que era divertido. Podríamos incluso traernos el... Todavía existe el Fruity Loops. Yo me quedé la versión 6, no sé cómo hay. Sí, ahora ya le pusieron FL Studio. Ya no se llama Fruity Loops. Pues sí, no sé, podríamos como intentar traer, no sé qué elementos, por ejemplo, a un rizo, un sonido grabado, un archivo MIDI, o qué es lo que se le debe meter. ¿Un rizo? No. ¿O vas por armando nota por nota de cada instrumento? Sí. ¿Cómo es? O sea, en las cajas de ritmos tú le dices, cuando vas programando el bombo, la tarola, y hay un tecladito que es un controlador MIDI, y tocas, y también, por ejemplo, estoy viendo que hay muchos reggaetones donde sí tocan músicos en vivo. ¿Títica? Que, o sea, no solo es computadora, sino que queda muy bien que haya un bajo, una batería. Sí, claro, mucho, pero mucho fue como que nada más era un hombre el que, o sea, no podías armar una banda, pues ¿qué hacías? Por eso se hizo muy DJ, ¿no? Brinco. ¿Es la chica que decías? Es conmigo. Eso. suena. ¿Y el video en sí? ¿Eso está todo? A ver, debe ser, no, sí. No, o sea, no está sonando. No está sonando, o sea, obviamente. Es ese video. No habrá otro igual, o sea, el mismo, pero de alguien más que lo subió, no sé. A ver, pues ahí está. Es la computadora. Pues... ¿qué pasó? No quiere tocar otra cosa que no sea reggaetón. Ah, tiene un falso. ¿Te fuiste al Epson? Sí. Me fui al Epson, pero yo ahorita me regreso al... ¿Se puede volver a otra, no? Se me hace que se calentó un chingo, madral. Ajá. ¿Pero está apagado o qué? No, está prendida, pero está bien caliente. Eso es lo único que... ¿Lo podemos escuchar en el proyecto? Pues sí, pero qué extraño. Bueno, ¿otra ahorita... cosa? Ahora ni siquiera le toca la computadora. Okay. Entonces, ¿tú dirías que el reggaetón está en su tercera crisis? Sí. La primera fue cuando se pelearon los reggaetoneros. La segunda, tiraderas. Sí, las tiraderas. La segunda es cuando empezaron a hacer electroflow. Y ahorita la tercera es cuando están haciendo trap. Pero más pop, o sea, el trap, como que... No, el tema de pop es otro rollo. Pero ahorita los reggaetoneros están haciendo trap. Entonces, porque el dinero está en el trap, entonces hago trap. Y pues sí, entonces Perú, Argentina, Chile, España, dice, tú no estás haciendo, o sea, tú haz lo que quieras. Yo voy a hacer reggaetón como tal, lo empiezo a hacer yo. Y entonces, o sea, a mí me gusta porque entonces se descentraliza. Ya no es, pues, o sea, los ojos ya no están en Puerto Rico. Los ojos ya están en todos los que hablan español, inclusive algunos árabes ya están. Y entonces empiezas a escuchar muchas propuestas interesantes. Yo escucho trap, yo creo que trap hace. Y está bien cabrón. Bueno, y también pone esa cosa de bajar o subir. Comenzar porque está en trap muy fuerte. No, no, pero, sí, lo ¿no? Es que entonces, no, es que ahora no corre ni. La mayoría de cuando chicas contestabas como. Si quieres ponerte una gente, está bien. ¿Cómo? Si quieren pongan un cel, no sé, como que no está cargando mi máquina, no sé. Puedes conectar la... Hola, como algo primigenio, ¿no? Como un ritmo primigenio. Música, si se hace así como el pasito los juntos. aquí como que es, bueno, no sé si ustedes, como, aquí como que es mal visto, ¿no? Hacer pasito. Hacer un pasito. O sea, como que todos hacer el mismo pasito. A menos que estés en el Patrick Miller. Sí, el Patrick Miller. Sí, no sé si le va a dar. Me encanta. Así, o sea. Y es la juventud de él que sigue en el barrio. Y eso no sale del barrio. Eso sigue en el mismo lugar hace 25 años y no sale. Pero bailan en cualquier cosa, ¿no? Ya no hay música. Y ese es el otro. Los que bailan. Y es bueno porque lo que hablabas tú la, el otro encuentro, por ejemplo, el funk viene del atabaque, que es como un tambor de un banda, ¿no? Ese atabaque. Atabaque neurótico. Y ahí hay atabaques con reggaetón también, aquí hay como varias cosas. Como dices, es como muy sencillo, ¿no? Pero a veces de reggaetón. Ay, no sé más que de reggaetón. Ay, sí, hay de reggaetón con funk. Hay varias. Pero ese se usa para mezclar, ¿o sea? Sí, usan para mezclar. Para hacer rolas con sí, eso. Para hacer bases, ¿no? Atabac moderno, como hay muchas cosas. Ese es un muy fondo. Sí, usan el atabac. Ah, y ese. ¿El cuál? Ya para. Y creo que ya nos tenemos que mover. Y también bailan. Bailan mucho con ese video. Come on, come on. ese teatro es un teatro comunitario. Ajá. En un barrio periférico. En Cali. En Cali. Yo fui a ver una obra en ese teatro y la gente todas negras. Cosa que hacen en Tanzania, todo hizo del culo, que es lo que hacen en dance hall. Sí, no, no sale de la nada, no hay una gran tradición de bailes ahí en esa zona del Pacífico de Colombia. Aquí se ve mucho perreo. Déjame ver dónde encuentro eso. Bla, bla, bla. Bien, es que no sé. No, sí, eso aquí es como... Sí, sí, sí. Y son bailes que son enseñados a las chicas para hacer masaje peniana mientras cogen. ¿Para hacer qué masaje? Masaje intravaginal, ¿no? Okay. Wow. Porque al final de cuentas, como, es que yo me gusta la pachamama, pero siempre fui muy desconfiada, ¿no? Y entonces, déjame ver una cosa aquí. Entonces estaba justo ahí con esta cosa de los bailes a la tierra, a la fertilidad. Y esa es mi playlist. Ah, también, como prohibido. Sí, no, todos son prohibidos. Ah, prohibido. No, pero nada más tengo que hacer sign in, ¿eh? Y... O sea, ponle... Y entonces... ¿También sign in? No, mames. Si no, haces sign in y ya te voy a dar mi cuenta ya arriba. No, eso me hace pensar cuántas cosas no estamos viendo porque... No, está bien. No, hay un filtro en la internet. No, digo... Que a veces voy a buscar unos videos que sé que existen, pero no me, en México no me dejan ver. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces... Por ejemplo, eso, tiene, eso es dancing hall. Ahora, no, lo que se hace es que se me ve con mayor ley en los videos, lo que sea, como en Jamaica. Pero eso es para bailar, es para hacer mientras coges. Así les enseñan, ¿no? Como, pues toda esta idea de que tu libertad llegará cuando tengas un marido. Se preparan. ¿Ah? O sea, se preparan para ese. Sí, se preparan, ¿no? Como hay varias culturas que enseñan a las chicas a ejacular también, ¿no? Porque nosotros ejaculamos. Pero occidentalmente no tanto, no sabemos muy, muy bien de eso, pero eso no significa que no lo podemos apropiar y que nos. Que la reutilizamos, ¿no? Pero entonces, bien. De ahí hay varios pasitos que se van al dancing hall así como cabrón. Sí. Y al perreo. Y al twerk. ¿No? Eso. Pero, o sea, ellas los hacen para. Lo que no entendí hasta ahora, que es lo que están intentando entender, es el qué reunión es esa. Porque hay unas que son. Hay cabarets, ¿cómo se llama? Antros. En Jamaica, en Tanzania, que en el lugar de las chicas están en pole dance, obviamente están haciendo eso. Y es bien... Ah, eso, por ejemplo. Eso es un antro en Tanzania. Por ejemplo. Ajá. Eso es un antro, ¿no? Como las chavas ahí bailan. Pero parece que está en la calle, ¿no? No, es una casa. Pero después se ve como todos los chavas sentados y les van dando dinero, ¿no? Van sacando la ropa. Pero para mí todo eso es perreo, como, y al final de cuentas es como base pierna, ¿no? Como todo el perreo siempre es eso. Y eso es baile africano, eso no es otra cosa. ¿Cuándo fue la siguiente clase de baile? Bueno, o sea, baile, porque ahorita fue como mira, música. Y eso es twerk, ¿no? Eso es dance hall. Y eso es más twerk que todo. Sí, No sé si no tenía audio. Pues, para, como, o sea, ¿cuánto tiempo tardas en hacer eso? O sea, de práctica para poder. Sí, es lo que yo me pregunto. ¿Cuánto tiempo tienes que entrenar para poder? ¿Desmonización? Un día. ¿Un día? La cosa es olvidar que tus nalgas, que tus músculos están presos en tus huesos y dejar de rebotar. Es psicológico todo eso. Después no. Es un bloqueo mental nada más. ¿Ah? Es un bloqueo mental. Sí, es un bloqueo mental. Y que sepas que tu huesito aquí abajo hace cosas, ¿no? Como que entra y sale, entra y sale. Y ahí puedes hacer eso. Y eso, por ejemplo, que es esa chava, es lo que hacen hoy en Brasil, que es lo que hizo esa chava en salsa. Chava, pues me parece que es el cuadratito, ¿no? Que es como. Ese movimiento es el que me. Ajá, está como. Es un brazo muy complejo. No, no, no, no, no. Lo que no entiendes es estas uniones, justo eso, porque varios vídeos, varias mujeres tienen la misma ropa que otras. Como, no sé, aquí era Isabel, así como, ¿por qué visten las ropas iguales? Pero parecen grupos, concluyendo, y muchas parecen. No, y escucha esta música. Los tambores. Pero ahí sí son puras mujeres, ¿no? No, hay güeyes también. No, pero bailando. Pero que tocan para ellos, ¿no? Pero ellos no mueven nada. Pero mira eso. Ese es el perro. El culo. Ellos no. No, ellos están tocando. No, no ellos no. No, eso. Esto es baile, un baile tradicional. Un baile. O sea, pero se llama así. ¿Ancestral o es? No, tengo información. No es que no has estado estudiado. Y, ah, ok, pero sí está. Yo lo encontré porque estaba, empecé mirando las rutas del tráfico de esclavos a Brasil, como de dónde venimos nosotros de África, ¿no? Porque África es un continente gigante. Y nosotros venimos de Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, y Mozambique está al lado de Tanzania. Y por ejemplo, Tanzania, es la, esas chavas de Tanzania, entonces encontré unos blogs así, estilo National Geographic, ¿no? Pero estas chicas son más, mire, ese es el cuadradito que hacen hoy en Brasil, en el funk. Esta cosita de hacer así con el culo. Estas chicas son mal vistas en toda la costa del este de África. Y son conocidas como robo marido. Porque su cultura les enseña desde nuevas, de pobrecitas, a mover el pinche culo. Y todo eso, imagina eso como en el coito, ¿no? Al final son bailes muy sexualizados. A ver dónde. No. Sexualizados. Por ejemplo, eso es el funk hoy, ¿cómo que no es la misma cosa? Todo eso, ¿no? Eso, lo que está haciendo la chica. Sí. Ve, para que vean que sirve para muchas cosas. Ah, le pone las piernas en su. A ver, eso es la sur de culo. Ajá. Y es como, eso que digo de apropiar, ¿no? ¿Quieres culo? Tómate. Autodefensa. Autodefensa. Yo digo autodefensa descolonial. Eso no me digas, eso no se asumía, ¿sí? ¿También? ¿Sí? Ok. Sí, no, y eso es muy fácil, les puedo enseñar ahorita si quieren. Sí, yo fui al taller, mira, yo no soy ágil especialmente ni nada de eso. Y fui al taller de Jenny y lo hice eso en la tarde que duró el taller, te lo juro. Sí, y eso ya es otro nivel, eso ya tienes que soltar más un poquito, pero todo eso es entre, yo digo que es, libera tu mente y suelta tus pedos, porque no puedes pensar, vale, no piensas, como, eso es muy occidental, es lo que hacen como, tienes que escuchar el tambor. No, eso es otra cosa. Y este baile como mira solo aquí en él, su huesito, cómo se mueve, está ahí. Y entonces entiende que como el poder está en el culo, como todo eso se mueve, pero no necesitas de eso, necesitas solo del culo y pierna, ¿no? Como al final como tú sales doliendo las piernas un chingo. Sí, no, usas el hueso que sale y entra, sale y entra. No. Ese es el tambor. Ay, me encanta. Entonces, por ejemplo, si me están... Es por eso que para mí esa cosa de imitar el baile es muy importante, porque tú no piensas, como tú estás imitando, y es como cuando eres niño, ¿no? Como que haces como, ¿cuánto tiempo te tardaste para hacer eso? Chino, semanas, días, ¿no? Así que, pues nosotros desistimos muy fácil, pero esta gente es como, es mirar, está viendo la pinche televisión. Este ser, ¿qué está pensando este ser? Está pensando. ¿Qué piensas hacer? No puedo. Nunca pensarás así como no puedo. Piensa, voy a hacerlo, ¿no? Baila impresionante. No, y uno piensa que como... Mira, mira, mira. No, es que esa niña sí está muy cabrona. Y al final tiene todo que ver con estos otros que estaba enseñando. No, esta chica está ¿Qué impacto psicológico crees que tiene? Ah, no, seguro eso. Así? No, no, que liberes, o sea, que la gente que va a tus talleres, por ejemplo, que se sintiera diferente con el tiempo. Pues la gente se agradece, pues le gusta mucho. Pues yo creo que es muy personal. Sí. Pero cualquier cuerpo puede hacerlo. Y también es un movimiento súper apropiado por las mujeres que por los hombres. En verdad, sí. Es que esta cosa de bailar los hombres es como la televisión siempre bailaba a los hombres y las mujeres, ¿no? Pero como que no es como solo las maricas que bailan, como la gente baila. Es por eso que no toco reggaetón, ¿sí? No suena reggaetón. Como con eso. No, es que eso ya es como hace parte de... Pero digo, por otra parte, en el reggaetón no llega nada. O sea, esos pasos y esa parte tan elástica no llega. El beso, no, sí. Hay muchas cosas que sí, ¿no? Como, por ejemplo, yo veo a esta chica, a ver, que es como la campeona del dancehall. Déjame encontrar. Ah. No, no es eso. Essa cara é latica. Isso tem 100 mil dias. Sim. E por exemplo, todo para aprender isso, tuve que mirar um chico. Como para, e só aprendi, por exemplo, a bajar no piso dibujando. Segundo por segundo, ¿qué estaban haciendo? Así como, ¿cómo que esta gente baja al piso? Como que cuando vi la primera vez no podía... Es que es muy nuevo, ¿no? Ya estaba en México cuando empezó a hacer eso así, pero como... ¿Cómo? Pero por ejemplo, eso es... Dancing How, ¿no? Como lo hacen. Sí, pues inclusive hay sí, torneos. Sí, ajá. Eso es un torneo. Sí, sí, sí. Mira, es la misma cosa. La rodilla, para arriba, y ahí van juntando con estas cosas, ¿no? Sí, Poner la chica que es como la campeã de dancehall, que cuando tú ves todo eso, es como, ah, ¿qué? Y ves que hay pasitos claves, yo creo que es como gimnástica olímpica, que de repente como hay cosas claves, ¿no? Como hacer tal cosa, como tantos puntos, por ejemplo, eso que dice la chica que va así, hizo un paso de dancehall y vas y das un tapita de la vida. Como que se va así como, ¿no? Como la saluda. Sí, yo creo que creatividad, porque al final de cuentas son mucha creatividad, ¿no? Como tú sabes varias cosas, pero dejas la música entrar y como que hace. ¿Entonces qué nos recomiendas para aprender? Pues podemos hacer viernes que sigue, si quieren. Y ahí se verá así también, como va varias cosas, ¿no? Así empezó el funk, como cuando explotó, así como la lana, ¿lo ve? Y eso era un baile que la gente se dividía en un lado y en el otro y peleaba. Mucha gente murió, pero mucha gente murió. Era pelea hasta la muerte. Ok. Así. Puros machos, ¿no? Eso está muy pesado. Y es por eso que el funk es mal visto hasta hoy, por cuenta de esta sobre el funk. ¿Esto cuándo era? 98 prohibieron. 97, 98 fue el gran boom de los bailes de corredor, así se llamaba. Como pelea pesada, ¿no? Entonces, eso fue a la televisión y la gente como que... ¿Cualquier cosa del equipo que es vivo? ¿Va a salir ya? Como no todos los bares salen la gente muerta, porque a veces se mataban en el camión volviendo a la casa, ¿no? Así como los dueños de los bares como rentaban camiones específicos que para que, justo para que la gente no se cruzara, porque sabía que era como problema. ¿Pero era entre barrios distintos? Pero escucha, eso es algo, ¿no? Sí. Eso era de eso, ¿no? Sí. El fucking pensa así, ¿no? Como mata. Y entonces... Pues empezó a ser mal visto, ya no nos dejaba bajar. La táctica que encontraron para acabar con eso fue el baile. Eso que es lindo. El hip hop. Empezaron a abrir otras casas, llamar a las chicas y por ejemplo, la chica que es una, que la que dominaba esa cosa, como la gerente, que hoy es vereadora de Río de Janeiro, la décima más votada de Brasil. Ella empezó, porque como le estaban dando muchos problemas, entonces ella habla que empezó a meter el baile a los poquitos, ¿no? 90% de pelea, 10% de baile. Hasta que pudo ser 20% de baile, 80% de pelea. Hasta un momento que la cosa, pues esas coreografías, la cosa del baile empezó a subir la cosa, como a ser más importante que la pelea. Y los chicos que peleaban ya empezaron, entonces hay muchas músicas así como, está sudado, ¿eh? Y una gatita te va a hacer caso. Como de tanto pelear, ¿no? Así como, vete a bailar mejor, ¿no? Como, sudas con ella, ¿no? Así como, y entonces como todo, pues, desde la letra de la música, así como para que la gente empezara a bailar. Hasta que, mismo para los chavos, super machos, empezó como que esos chavos ya no agarraban mujeres. Claro. Tenían que pagar, como quién pagaba mejor debajo de la cartita. Entonces como que los chavos empezaron a pagar. Pues apostaban la chica. Sí, ajá. Y hay muchos, como que muchos momentos las chicas están hablando de bailar, ¿no? Entonces como, yo salgo contigo, te bailas mejor y ganaste. ¿No? Sí que se conoce una lógica, pero no en la violencia hasta la parte. Entonces se cambió, y hoy sí bailan. Tú vas a bailar como a una, y como claro, gente que va solo como a coger las chicas, pero los hombres bailan. No es como una cosa, solo las mujeres bailan. No, hay que bailar. Los hombres de verdad bailan. Sí, hasta porque eso fue muy importante. Pues yo sí voto por la sesión, si quieres. Sí, no, sí, el baile. De descolonización. Sí, podemos hacer. Hizo el 90 y que es, no sé, 4 o 5. El güey está bailando con una chica y está al lado de ella, no es que está atrás o adelante, como el cantor ahí, sí, ¿no? Pero había un negro gigante donde está él. Palo que nace chueco. Y el güey ahí. Pero el güey va a ganar. Esa es la banda más que más explotó en Brasil en los 90, ¿no? Y era Pasito también, entonces. El baile siempre estuvo junto. Los tambores. Entonces hay pasos, como tú escuchas música, pero hay como maneras de bailar. Samba. Pero esto es samba y después llega el funk, entonces. No, eso nunca fue funk, eso es no, axé, eso se vuelve axé, lo que suena en Bahía, ¿no? Eso es muy regional, pero tiene un público. Mira, pero eso es pereo, ajá, como que van con el culo. Chan, chan, chan, chan, chan. Short está chido, ¿no? Okay. Vamos a hacer mucho de eso. O sea, si van a venir de jeans, que no esté obstruyendo tus rodillas. No, no, como aquí, problema. Si quieren, como aquí, como para que puedan dar. Bermuda. Sí, algo que no. Que pants. No pants. Pants. Obstruyendo tus rodillas. Esa puede ser la siguiente. O sea, el siguiente viernes, ¿no? Pero puede ser eso otra cosa, ¿no? Con que no solo eso. Sí, por ejemplo, ahora nos faltó lo que habíamos hecho de las frases y demás que podemos hacer de este viernes al otro. Yo creo que una sesión apenas alcanza, ¿no? Pues la de otra de baile también, bueno, la de bullerengue también nos tomó una sesión completa. Okay. ¿O tú prefieres que no, no sea completa? No, puedo gastar 4 horas. Pues porque llegamos tarde también, como 5:30, entonces realmente es como la de. Sí, estaría chido que si llegamos onda 5 y cuarto para aprovechar. Sí, sí, pues sí. El tiempo. Sí, traerme un algo confortable. Y no como mucho, por favor. Nos mareamos. No, pues por ahí nos. Agua, un poquito de mezcal, ¿podemos tener? Sí, mezcal es muy bueno para este cabello. A mí me gustaría también otra, pues más de crítica, ¿no? Como esto, todo este tipo de videos que vivimos, la historia, seleccionar algunos cuantos y ver bien la letra y hacer una crítica. Digo, yo la idea de eso era nada más como repasarlo y soltar estos temas, ¿no? O sea, para analizar. Porque sí, si nos metemos, ya nos perdemos. Pero, o sea, hay N temas, N, por periodo. Digamos, un día escoger o una cada quien o escoger unas tres o así de distintas épocas y analizarlas y criticarlas. Podemos incluso escribir y llegar a subir algo a un WordPress o a un blog o algo. de esto que dices. O sea, como juntarnos a discutir y luego sacar una especie de algo, un texto de algo. A lo mejor ya podremos venir con algo, ¿no? De cada década, pero todos y que cada quien, ¿no? Participe, o sea, y diga cuál es y a lo mejor podemos sacar algo juntos. Eso digo una parte de algo y otra parte de algo. Ah, no, pero bueno. Bueno, no sé. O sea, yo solo pienso que la otra vez nos picamos bailando. Yo pienso que nos vamos a picar bailando. Sí. Ah, sí. O sea, que sí nos gusta, pues. Pero... Yo trabajo mucho con esta idea del funk crítico, pero una posición política que tiene los talleres es que no traigo bibliografía, ¿no? Así como de coloniales, esas cosas. Traigo a la gente y he traducido muchos videos de letras, ¿no? Así como para que se escuche lo que están hablando ellos, ¿no? Como lo traducí también con otra vez. Sí. Así como que me parece que es una crítica, como esa chica que dice que cantaba pornografía. Pero su pornografía antes y después de la moda y antes y después de vender es muy distinto también, como entra en un campo muy sensible y muy interesante, porque como empezó con pornografía, sigue con pornografía, pero su pornografía de hoy, tú entiendes cuál es como, cuál es el carácter vendible de la pornografía, ¿no? Porque uno no quiere escuchar, porque antes sus músicas eran insultas, la gente como, no la escuches, mi mamá pues, se ponía boca así, no la escuchan, por lo menos, ¿no? Así como ya es como explícito, ¿no? Pues sí, va. Pues va con todos. Entonces sí me perdí. Pues la que sigue es baile. La que sigue baile. Sigue baile, ¿no? Baile con, no, con funky crítico. ¿Música pornográfica también? Sí. ¿O estas de machistas para...? Bueno, para la que sigue baile y entonces tú proponías traducir una, alguna rola. No, yo voy a traducir varias. O bueno, traer pues las que has traducido. ¿Eso? ¿O a qué te...? Y a no sé si quieren otras de reggaetón, por ejemplo. Pues si vamos a entrarle al funky, pues una sesión extra. Pues, ajá, pues no sé, la idea podría ser que fuera como las bases que tú tienes con lo que de funk y de ahí ver cómo podemos hacer los mismos pasos con, como para juntar. Sí. Y está bien. O sea, la idea es la descolonización. Sí, o sea, la primera parte que es como abrir el... La descolonización es lo que ella trabaja, que es súper interesante y que nos va a servir para entender bien cómo se habla del primero. Sí, y no es solo, ajá, como no es solo el baile, es como, pues de dónde, como eso todo es curiosidad, ¿no? Como este es baile loco, estás como eso no está escrito, como yo no sé. Yo no sé si eso es verdad, como la primera cosa, como, pero haciendo ligues ahí, a ver qué pasa, como cómo surgió, cuál es la condición política, territorial que hace que esta cosa se manifieste, cuál es la condición actual que hace que esta cosa venda, porque nada es aleatorio, como es como, ay, indeciso, no sé. Pasó algo en la historia de estos movimientos, no son del funk, de reggaetón, kuduro, este, salsa choque, qué sé yo, para que se pueda explotar, y qué es que se está explotando ahí, eso que me interesa, ¿no? ¿Por qué vende tanto? Pues preguntaba en la sesión que, como, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué hay de común que nos trae, no? ¿Cómo puede ser que sea interesante? Es el ritmo, es todo eso, como decías, baja la música, ¿por qué la gente le gusta? ¿Por qué la gente le gusta? Yo no sé. Tal vez no sea pensable, ¿no? Tal vez sea como... Yo siento mucho que es el ritmo, que es África. Sí, y cuando tocas música en vivo, eso pasa siempre. O sea, tú tienes bajones y subidas. ¿Sí? Y en los ritmos afro hay momentos en que te pide lo que dicen echar para atrás, que es